Buenas tardes y bienvenidos, les habla Juan Luis Payás y como es la una de la tarde, es la hora de comenzar como cada sábado de 1 a 2 en Radio Buñol con tu programa favorito de música de películas, El Bueno, El Feo y El Malo. Bien, antes de nada voy a presentar al resto de la cuadrilla que junto conmigo hacemos este, tu programa. Roberto Zanón a los controles y a los comentarios, tenemos con él un 2 en 1. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy sí que digo buenas tardes y no buenos días, como siempre. Claro, hombre. Y aquí a mi lado, a mi vera, nuestro todoterreno y apasionado del tema, Ángel Ramiro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Preparados, no? Totalmente. Este programa me hace ilusión. Bien, pues si ya estamos todos, nosotros aquí y vosotros allí, me encantaría comenzar diciéndoos que hoy vamos a estar en familia. Con esto no quiero decir que vayamos a ser pocos o que notemos que nadie nos escucha. Por lo menos mi madre lo hace. Nada más lejos de la realidad, sabemos que sois muchos los que nos seguís y por ello cada sábado para nosotros es un reto, pues intentamos hacer un programa que os inste de alguna forma a escuchar este tipo de música que sin ningún género de dudas va a ser la más importante del siglo XXI. Y si además aprendemos juntos nuevos términos relacionados con el proceso de elaboración de las mismas, de las bandas sonoras originales, pues mucho mejor. Pero vamos a volver con el concepto de la familia. Lo que queremos decir es que por fin le vamos a dedicar el programa a los Newman. Por lo que lo podríamos titular Un Newman de los Newman. Como veréis, es una auténtica tropa. Hablaremos de todos, pero pondremos música de parte. Unas veces porque no la hemos encontrado y otras por falta de tiempo. En fin, desde aquí, desde El Bueno, El Feo y El Malo, os retamos, queridos oyentes, a que nos facilitéis de música de algunos de estos grandes artistas que nos dejemos, que sin ningún género de dudas en un futuro la pondremos. Pero, ¿cómo? ¿Que todavía no sabes cómo contactar con nosotros para proponernos temas, mejoras y todo lo que se os ocurra sobre el programa o las bandas sonoras originales? Pues es tan sencillo como esto. Dale, Roberto. El blog bfmbsos.blogspot.com, la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Ahí nos podéis hacer todo tipo de comentarios. Y también podéis llamar al 96250-4508, que es el teléfono de Radio Buñol. Pues nada, y para terminar, si todo está claro, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos con el sumario, aunque más que sumario va a ser un árbol genealógico. Vamos a explicar, claro, quién es cada Newman, ¿no? Un poco quién es los Newman, esta familia de músicos, de bandas sonoras, vamos a ver. Primero, el patriarca, Alfred Newman, compositor de la música de 200 películas. Nada más y nada menos. Nada, uno de los clásicos del cine, uh-huh. Director musical de la 20th Century Fox. Luego, su hermano, Lionel Newman, de los Newman, hermano que es que compuso música de más de 30 películas y series de televisión, también adaptó y dirigió bandas sonoras para cientos de películas y sucedió a su hermano Alfred como jefe musical de la Fox. Luego tenemos a Emil Newman, también hermano de Alfred y de Lionel, fueron 10 hermanos en total, ¿eh? Se dedicaron 3 a la música, que compuso bandas sonoras para más de 50 películas. Y luego vamos con los hijos de Alfred, que son David Newman, que compuso bandas sonoras de más de 85 películas. ¿Compuso o y sigue componiendo? Y sigue componiendo. Thomas Newman, que también ha compuesto hasta ahora más de 75 películas. Y luego vamos ya con el sobrino, ¿no? El sobrino de Alfred, y que es Randy Newman, hijo de George Newman, hermano de Alfred, pero que George Newman no se dedicó a la música, se dedicó a la medicina. Uh-huh. Este Randy Newman, que es sobrino de Alfred, Lionel y Emil, y primo de David y Thomas, es el más polifacético de los Newman, no solo es compositor de películas, sino que tiene álbumes como cantautor, ha sido pianista, músico de estudio, ha hecho de todo. ¿Y en todo esto no hay ninguna mujer, Ángel? Alguna hay, sí. María Newman. Es hija de Alfred, también es música y compositora. Y ya pues la tercera generación. El gran Joey Newman. Joey Newman es nieto de Lionel Newman, es compositor de música de películas, pero sobre todo para la televisión y videojuegos. ¿Os acordáis que hablábamos en programas anteriores cuando aparecía un tema de los Newman? Decíamos, un Newman de los Newman, sí, le tenemos que dedicar un programa a los Newman, es que son una tropa, vamos. Lo decíamos, Randy Newman de los Newman, ¿no? Y claro, es que es de los Newman, ¿no? De los Newman. Yo no sé si tienen alguna relación con Paul Newman, el actor, pero vamos, no lo sé, vamos. Hay que investigarlo. Los ojos, a lo mejor. Y bueno, y vamos a hacer un recorrido por esto. Bueno, esto, la verdad es que en Buñol esto tampoco es tan ajeno, ¿no? Hay muchas familias que son así, hay hermanos, primos, padres músicos, aquí en Buñol es frecuente, ¿no? A solo se me ocurre a mí los rolletes. Bueno, sí, los rolletes son casi tantos como los Newman. Claro, creo que son incluso más. Los feos, los dorados, que también han sembrado aquí. También son bastante gente, época. Sí. Okay, vamos, okay. Pues en fin, pues vamos. Lo que pasa es que no tenemos música de todos los Newman. Uh-huh. Y casi que menos mal, ¿no? Porque si no sería... Seríamos hasta mañana aquí. Sería complicado. Tenemos música de cuatro dedos, de Alfred Newman, de David, Thomas y Randy. De los demás no tenemos, pero si alguien tiene algo por ahí que nos lo pueda pasar, pues estaríamos encantados. Es que es música difícil, muy difícil de encontrar a estas alturas. Y bueno, me parece a mí que vamos a hacer un recorrido bastante bueno. Empezaremos por Alfred y luego iremos siguiendo. Así que vamos a tener Newmans a punta pala hoy. Bueno, pues como el tema es claro que son los Newman, vamos con la música. Y tal, bueno, quería decir que también tendremos diccionario. Volveremos con el diccionario, ya veremos qué término. Cierto, un término muy interesante que va sobre el asunto de cómo se sincroniza la música de las películas con la imagen. Y es un concepto muy newmaniano, ¿no? Sí, total, ya lo veremos. Venga. Y tenemos la fanfarria de la Fox, ¿no? Sí, con mucho la música de apertura más famosa de la historia del cine. Ajá. ¿Y esta quién la compuso? Pues la compuso Alfred Newman. Ah, amigos. Pero esta versión que hemos escuchado no es la clásica, es la más floreada. Ajá. Que la regrabó, pues, su hijo, David Newman. Todo queda entre Newman, ¿no? Pues cuando oigáis esto de la fanfarria de la Fox, que sepáis que es de Alfred Newman. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos con... el gran Alfred Newman, el padre, que fue uno de los clásicos del cine. Fue nominado a 45 Oscars, nada menos, ¿eh? O sea, las mismas nominaciones que John Williams. ¿Sí? Consiguió 9 Oscars. 9. Es el récord total. En todas las categorías nadie ha conseguido 9 Oscars. Pero hay que decir, madre mía, este es el mejor compositor de la historia del cine, ¿cómo puede ser esto? Uh-huh. Un poco de calma. Que de estos 9, en realidad con las reglas actuales solo habría obtenido 2. Uh-huh. El resto... adaptaciones musicales. Uh-huh. Había obtenido, pues, la canción de Bernadette y la colina de Dios. Uh-huh. Entonces, en este sentido, John Williams tiene 5 Oscars. Uno de ellos es de adaptación, que fue El Ministerio del Tejado, y otros 4 son ya de bandas sonoras originales. Ah. Con lo cual, el compositor más premiado por bandas sonoras originales es John Williams. Uh-huh. Pero bueno, dicho esto, no es para restar méritos a Alfred Newman, sino para dejar las cosas en su sitio, ¿no? Mérito restarle ninguno, es un grande... De hecho, tiene varios récords, ¿no? Sí. En 1940 fue nominado por 4 películas, un récord aún imbatido. 4 nominaciones. ¿Pero la ganó? No, también es un récord, que no lo ganó tú. Pobrecito. Lo ganó, ¿no? El Mago de Oz, ¿verdad? Perdió a manos del Mago de Oz de Herbert Stockhart. Eso, vamos, uh-huh. Se quedaría más chafado el pobre. Bueno, escuchamos música y luego seguimos hablando de Alfred. Sí. Vamos a escuchar una... Ya sabéis que, bueno, Alfred Newman es un clásico de cine junto a Korgol, Steiner, etcétera, y esta música clásica de cine de los años dorados de Hollywood, de una película de aventuras que se llama Capitán de Castilla. Hombre... Protagonizada por... No por Errol Flynn. No, por Tyrone Power. Tyrone Power, en este caso. ¿Y este tiene algo que ver con Austin Powers? Bueno, pues no lo sé, se puede investigar. A lo mejor están los Powers de los Powers. Powers de los Powers. No sé. Tyrone Power. Otro aventurero, ¿eh? De Postín. Sí, otro aventurero. Esta película que va sobre la conquista de México. Aunque nosotros somos de Errol. De Errol, sí. El tío este conquistó México, ¿eh? Cuidado. Sí, pero cuando suena este tipo de música verás cómo la gente la relaciona con Errol Flynn. No sé por qué, porque en esa época se hacía como es español, ya sabemos qué hacen los americanos cuando es un español protagonista, pues a mí me recuerda... Música mexicana. Me recuerda algo parecido a lo del Zorro, ¿sabes? Sí. El Zorro de Horner y tal. Vamos a escuchar. Vamos. Preludio y Pedro de Vargas. Thank you. ¿Eh? Es increíble cómo se lo montan los americanos cuando hacen música española, ¿eh? Sí. Sí, es auténtico. Bueno, y de este estallido musical, vamos a algo más tranquilo. Más, ¿no?, tranquilito, sí. Vamos a la canción de Bernadette, que antes hemos comentado que le dieron el Oscar. Uh-huh. Por ello, fue un gran éxito esta película religiosa que trata pues sobre la chica esta, Bernadette Subirú, que vio a una señora una vez en Lourdes, y a partir de ahí pues todo lo que se originó, ¿no? ¿Pero podemos considerar a Neumann como un especialista en música religiosa, Ángel? Sí, lo fue, y el caso es que el hombre no era especialmente religioso, pero a raíz del éxito de la canción de Bernadette empezaron a encargarle películas de esta temática. Uh-huh. Y bueno, y ha hecho pues mira, La túnica sagrada, La historia más grande jamás contada, David Bésabe, Las llaves del reino, vamos, hay un montón, o sea, de películas religiosas. ¿Que se especializó? Lo encasillaron, digamos. El director de la canción de Bernadette, repetimos, con Henry King. Henry King, otra vez, sí. Te parecía que hubo ahí un binomio también. Sí. Pues no, sí, solo los hay a día de hoy. Pues vamos a escuchar este tema de la canción de Bernadette, esto que le reportó un Oscar a Alfred Newman. Bonito, ¿eh? Bonito, celestial. Pues vamos a seguir. Ahora vamos un poco a lo que es la música más esencial de Alfred Newman, que era el más americano de todos los compositores. De hecho, vamos a poner la banda sonora más antigua que hemos puesto aquí en El bueno, feo y el malo. Sí, de 1931. Sí. Es viene a cuento que es precisamente pues Street Scene, o lo que se llamó en español La Calle, la película La Calle, que luego esta banda sonora se reutilizaría en la película Cómo Casarse con un Millonario. Uh-huh. El director desde La Calle es Kim Baidor, y desde el año 31. Y bueno, aquí lo que hace pues Alfred Newman es volver a sus orígenes, que sus orígenes eran musical. Él era pianista, un virtuoso del piano, y se había dedicado sobre todo a dirigir musicales en Broadway. Uh-huh. Hasta que se fue a Hollywood, convirtiéndose, como ya he dicho, en el más americano de todos, porque todos los compositores que había en Hollywood entonces eran europeos, menos él. Uh-huh. Era el único que no tenía acento, ¿no? Claro. Sí, sí, supongo. Aunque porque no ibas a hablar con Max Steiner. No lo sé, porque él es su familia es de origen ruso, ¿no? Creo que bueno, él nació en América, ¿eh? Pero, o sea, que igual algo de acento sí que tenía. Igual algo tendría, no sé. Estamos en los albores del cine sonoro, sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, total. 1931. Total. De hecho, aún se hacía cine mudo. Sí. Sí, sí, aún se hacía. Pero la música es fresca. La música actual. Es fresca. Es que está basado en alguien a quien Alfred Newman admiraba mucho, George Gershwin. Correcto. Este gran compositor americano cuya música ha sido tan influyente y que sigue muy viva. Sigue siendo así, sí. Un americano en París, por Jean Bess. Uh-huh. Buenos ejemplos. Pues vamos a escuchar este tema de La Calle, tan bonito de Alfred Newman y tan así cercano al jazz. Muy refrescante. Muy refrescante, venga. Bueno, pues estos eran los comienzos de Alfred Newman, muy gershwinianos. Pues vamos a avanzar en el tiempo y vamos a cambiar de Newman. Bueno, nos vamos a otro Newman. Otro Newman, David Newman. ¿Qué hemos dicho que era? Hermano mayor. El hijo mayor de Alfred. El hijo mayor de Alfred. Eso es. Posiblemente de los que vamos a poner este sea menos conocido. Posiblemente, pero... Es que... Pero su música es muy buena. Sí, sí, es más bueno de lo que parece, más bueno que la relevancia que ha tenido. A diferencia de todo lo que se oye de su padre, solo ha tenido una nominación al Oscar. En 1997 por Anastasia. Anastasia, sí. ¿Eh? Una película muy bonita. Muy bonita. Y que ahora después vamos a escuchar. Pues sí. Pero de qué decir de David Newman, por ejemplo, algo interesante, pues su binomio, ¿no? Su relación con Danny DeVito. Sí. Con el cual ha hecho Danny DeVito, no solo es ese actor pequeñete y gracioso, es un gran director de cine. Entre otras películas como Tira Mamá del Tren, La Guerra de los Rose, Jaffa, Matilda, ¿sabes? Que son una porra de películas. Lo que pasa es que también es conocido pues por poner músicas a películas de comedias. Y sobre todo también una relación con el moreno este, ¿cómo se llama? Eddie Murphy. El profesor chiflado y toda esta gente, ¿no? Doctor Dolittle y todo esto. Y música también como los Picapiedra y todo esto, ¿no? Sí, y otras que no vamos a nombrar, sí. Bastante cutres, la verdad es que... Pero cuando escuchéis su música vais a ver que es buena, ¿eh? Sí, sí, es muy buena. Y vamos a empezar con el tema este que acabo de hablar, ¿no? Anastasia. Con el que estuvo nominado al Oscar. Con el que estuvo nominado al Oscar. Una música preciosa. Un gran trabajo. Sí. Esta película que fue dirigida por Don Bluth, el famoso director que hizo también la película esta de los dinosaurios, del mundo antes del tiempo, uh-huh. O de Fibel, demostrando que se podían hacer dibujos animados sin ser de Disney. Uh-huh. Exacto, y el tema que vamos a escuchar es recordando con la abuela, un tema muy entrañable, muy bonito, y que, como siempre les digo, dejen todo lo que tengan que hacer porque merece la pena. Sí, aquí se nota los orígenes rusos, ¿no? Estaría, recordando a la abuela, pues también recordaría a sus abuelos rusos, supongo, ¿no? Tiene toques ahí. Posiblemente. Bonita, ¿eh? Precioso tema este de Thomas Newman, ¿eh? Ay, perdón, de David. Son tantos Newman. Son tantos Newman que yo me lío. Sí, yo también me lío con los rolletes. Si no, David. Bueno. David Newman. Seguimos con David Newman. Y aquí una película muy famosa, muy exitosa, que todo el mundo conocerá. Uh-huh. La del hielo. Como ahora. Como estamos hoy. Muy Menudo fresco que hace. Muy apropiado. No viene para el pelo. Esto ya no es fresco, ¿eh? Esto no, es frío polar. Ahí están las titas aún por ahí por las hormas. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Ángel? Pues vamos a escuchar el principio, uh-huh. Que es... vamos, que está muy bien, genial. Y luego, pues, el tema Fighting with the Melons, luchando con los melones, que es pues una de estas escenas cómicas de esta película, que es muy basada en lo visual, en el humor tipo cine mudo, ¿no? Muy, y la música acompaña mucho. La música pues está muy sincronizada con todos los movimientos de todos los personajes, sobre todo el gran héroe de la película, que es la ardilla. La ardilla es lo mejor. Lo mejor de la película, la ardilla. Con sus apariciones hace subir enteros a la película. Lo suyo es heroico, vamos. De hecho, cada vez en la 2 y en la 3 cada vez aparece más, ¿eh? Sí, yo la 3 no la he visto aún, pero en la 2 es lo mejor con mucha diferencia, ¿eh? Sí, pues en la 3... Es que ya no son tan buenas, ya esas películas no son tan originales como la primera. Es que la primera da mucho de sí, ¿eh? Pues sí. Bueno, por eso ahora vamos a poner dos temas, como bien hemos dicho, los vamos a empalmar, Roberto. Y es una música muy, muy dinámica y muy rica. Edad de hielo. Grande, grande David. Oyendo cosas como esta, no es de extrañar que lo llamen para tantas comedias, ¿verdad? Claro, claro. Vamos, lo hace muy bien. Sí. Una música muy, muy dinámica, muy buena. Y bueno, vamos con algo bastante reciente. La película Serenity. Es del famoso director Joss Whedon, este hombre tan vinculado a la televisión. De hecho, Serenity es la continuación, ¿no, Roberto?, de una serie de televisión o algo así. Sí, Joss Whedon, que es el director, es más conocido en el medio de la tele, en Pequeña Pantalla. Conocido por Buffy y Cazavampiros y también por la serie Firefly, que es la que dio lugar a la película Serenity, que es una especie de segunda parte. Y va de vaqueros espaciales jóvenes. O sea, es una mezcla así un poco... Igual que en Buffy mezcla los vampiros con los con los quinceañeros, pues aquí es un poco con los vaqueros del espacio. Quinceañeros. Yo esta no la he podido ver, esta serie, pero dicen que está bastante bien. Bueno, cuando menos... O veinteañeros. Bueno, o veinteañeros. Un poco más de 15 años. Bueno, ya para ir al espacio hay que ser un poco mayores, ¿no? Hay que sacarse el carnet de conducir de la nave. Claro, claro. Claro. Bueno, lo que sí que está bien es la... La banda sonora. La banda sonora, y vamos a escuchar Space Battle, batalla en el espacio, ¿no? Batalla espacial. Y un tema también al estilo de Vinnie Man, lo que estamos escuchando, muy dinámica y... Con esto acabaremos con David y después no os vayáis porque vendrá el diccionario. Y hay más Newman. Seguimos en El Bueno, el Feo y el Malo. Y ahora vamos con nuestro diccionario. Sí. Vamos con el diccionario, que hacía tiempo que lo teníamos escondido en la estantería. Vamos a quitar un poco el polvo y definir alguna cosa. Bueno, el término de hoy es flutters. Flutters, me tienes en ascuas. ¿Qué es un flutter? ¿Qué será esto de flutters? ¿Eso es una flauta? No. A ver, ese... La verdad, ignoro el origen de la palabra, pero en todo caso, es para decirlo rápidamente, es un sistema para sincronizar la música con la película mediante indicaciones visuales. Esto tal cual... Pues como no me lo expliques más, macho. Eso es, voy a explicarlo un poco más, porque si no esto queda un poco... Bueno, no sé si os habéis parado a pensar alguna vez cómo es que la música está también sincronizada con las imágenes en las películas. No sé si os fijáis. Y en una película de terror, por ejemplo, sale el monstruo y se oye que la orquesta hace chan chan o algo así, ¿no? O bien dibujos animados, por ejemplo, pues el pato Donald se pone un trastazo, ¿no? Contra la pared y se chan, un golpe de platillo, ¿no? Sí. Y así todo, ¿no? Y hasta incluso reproducir un personaje va andando y cada paso que das una nota, ¿no? De algún instrumento, ¿no? Por ejemplo, pues un fagot o algo así, ¿no? ¿Cómo se consigue esto, no? Tan exacto. Pues no es fácil, ¿eh? Porque puede parecer que los personajes de la película se mueven al ritmo de la música, pero es al revés. Primero se rueda la película, se hace el montaje de la película y luego se le añade la música. Entonces, ¿cómo se consigue esto tan exacto, que esté tan bien, no? Pues hombre, pues requiere un trabajo por parte del compositor. Y bueno, a la hora de hacer la grabación, obviamente están viendo la película. O sea, está la orquesta, el director de la orquesta, todos los micrófonos, técnico de sonido, etcétera, etcétera, y un proyector y una pantalla. De manera que a medida que van tocando, pues el director va ajustando el ritmo de la película. Pero claro, esto de por sí no es suficiente para conseguir una exactitud total. Claro. Es que tiene que estar a la décima o incluso menos de la décima de segundo, ¿no? Ajustado, no puedes irte nada, si no se nota. ¿Y cómo se consigue esto? Pues la técnica de los flutters precisamente es para conseguir este ajuste. ¿Y en qué consiste? Pues en hacer marcas en la propia película. Concretamente coges un fotograma de la película y le haces un agujero enorme, le haces un buen agujero para que pase la luz por él. ¿Qué pasa? Que cuando esto se proyecta, cuando pasa por ese fotograma por el proyector, es un flash. ¿Y cuando se ponen estos agujeros, estas marcas, estas indicaciones? Pues se ponen en momentos determinados de la partitura, que son importantes, ¿no? Por ejemplo, pues la entrada de un determinado instrumento, ¿no? O un determinado compás, o un determinados momentos, de manera que el director los va viendo, ¿no? Va viendo cómo se van produciendo los flashes y él va ajustando el ritmo de la ejecución a la película. Digamos, sería un metrónomo visual, ¿no? Sí, así es, un metrónomo visual. Y de esa manera, pues queda. No es tanto un metrónomo porque no marca ritmo. En este caso, pues más que nada marca momentos importantes, ¿no? Sí, ciertos compases, no está, porque si no sería mareante. No, ya. Si marcas el ritmo, sería todo el rato flashes, flash, flash, flash. Un sincronizador. Un sincronizador, sí, más o menos. Claro, se puede entender como metrónomo en el sentido de que marca el ritmo. No marca todos los tiempos de un compás, pero marca ritmo, determinados momentos. Una cadencia, sí. Y bueno, ¿y por qué sacamos esto en el programa de los Newman? ¿Lo inventaría alguien? Lo inventó Alfred Newman. El gran Alfred. O sea que, vamos, aquí no damos puntadas sin hilo, ¿eh? Aquí cuando procuramos más o menos que el programa pues esté bien acorde. Que sea coherente, sí. Nada, si no tengo nada que decir... Creo que ha quedado clarísimo. Clarísimo, con esto hemos explicado lo que son los flutters y una de las maneras, no es la única, de pasar, de sincronizar bien la música con las películas. Por cierto, aún se usa, ¿eh? Más moderno, más de forma digital y tal, pero muy parecido, vamos. Pues nada, hasta aquí nuestro diccionario. El programa debe continuar, como el show en la canción de Queen. El programa sigue. Y hay más Newman, ¿no? Hay más Newman, aparte de Alfred, aparte de su hijo. Bueno, ya lo he nombrado todos al principio, ¿no? Pero vamos, hay más. Llegamos a Alfred, que era el primero, el papi, sí. El hijo mayor, que era David. ¿Y ahora? Y ahora nos vamos a... Al hermano menor de David. A Thomas. Thomas Newman, ¿qué decir de este gran compositor también? Este para mí es muy grande. Está un poco minusvalorado. Es que también es mala suerte lo que le ha pasado, ¿no? Sí. Vamos a decir un poquito de Thomas. Es que Thomas tiene... Vamos. Tiene nominaciones a los Oscar. 10. Y no se ha llevado ninguno. Ni uno. Es el récord. Es el compositor vivo que más veces ha estado... Que más nominaciones tiene, y el tío sigue ahí esperando el Oscar pacientemente. Sí, sí. Sigue trabajando. Pero yo creo que le llegará, ¿eh? Yo creo que le llegará. De hecho, ya hablaremos de su primo. Sí, el programa pasado que iba sobre la música de la última década, pues nada más por curiosidad, ¿no? Pues miras a ver las nominaciones y en los últimos 10 años había estado 7 veces nominado. O sea que, vamos, que o este año o al que viene o al otro caerá, seguro, vamos. No creo que tampoco le quite el sueño tampoco. Tampoco. A él lo que le quitaría el sueño sería que no lo contrataran. Exacto. Y eso no pasa. Eso no pasa porque cada vez está componiendo más. Es muy prolífico, está yendo de todo. ¿Y de sus inicios qué decimos? ¿Cómo empezó Ángel? Pues el hombre empezó con música electrónica, sobre todo. Bueno, hay que decir una cosa. Antes hemos hablado de David Newman, a él lo que le gustaba era la música, es un músico. Luego se dedicó a la composición posteriormente. En principio era violinista y director de orquesta, ¿no? Y luego se dedicó a la composición. En cambio, Thomas Newman, desde que nació, quería ser compositor como su padre. Ajá. Entonces se dedicó pues a eso, sobre todo a estudiar composición y a trabajar en la composición de todo, ¿no? Y en principio componía sobre todo música electrónica. Pero luego se fue haciendo más orquestal. Ah, fue incorporando los instrumentos a... Y fue sin renunciar al uso de la electrónica, ¿no? De alguna manera, pues mezclándolo un poco, incorporando instrumentos exóticos de percusión y de cuerda, ¿no? Que han configurado una especie de sonido Newman. Cuando tú oigas así instrumentos de cuerda raros o instrumentos de percusión raros, es muy posible que la banda sonora sea de Thomas Newman. De hecho, para Muestra un Botón y claro, los dos cortes que vamos a poner de Thomas Newman... Es justamente lo que acaba de decir Ángel. Es ese tipo de sonido que se asocia a Thomas Newman. Sí. Y empezamos con uno de ellos, ¿no? Empezamos con uno de ellos, sí, ya. Sí. Para que el público pueda escucharlo. Pues la película es... Es un clásico, es American Beauty. Un clásico de estos modernos. Gran película de Sam Mendes con guión de Alan Ball. Y la gran interpretación de Kevin Spacey. ¿Qué me decís? Oh, brutal. Y Anne Bening también está genial. También. O sea, es tremendo. Pues vamos a escuchar uno de los temas de American Beauty, que además sonido reconocible 100% Thomas Newman. Bueno, esto era American Beauty, que una banda sonora de gran éxito. Ganó el Grammy, ganó el BAFTA, se las prometía muy felices. Fue un éxito en ventas. Se las prometía muy felices, Tomás, y fue al Oscar, ¡fam! ¡Fuera! Fundido. Se la llevó John Corigliano por el violín rojo. Bueno, también gran banda sonora, ¿eh? También gran banda sonora, en fin. Y seguimos. Tomás también sabe utilizar la instrumentación clásica de la orquesta. Sí. Y en el siguiente vamos, vamos a escuchar... Para ilustrar esto vamos a escuchar la banda sonora... Que es un homenaje a su padre, Alfred Newman, ¿no? Sí. Creemos nosotros. Sí, sí, yo creo que sí. Si cerramos los ojos, vemos a Alfred Newman ahí. El buen alemán, esta película de Steven Soderbergh. Sí, también nominada al Oscar. Que con aires retro, también nominada al Oscar, pero que. Se lo llevó a él. Como siempre, en este caso. Y como decimos, pues aquí demuestra que también sabe orquestar y que hace un homenaje a Alfred Newman, ya lo vais a escuchar. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Otro estilo de Thomas? Pues sí, esto demuestra que es un compositor versátil. Sí, sí, sí. De hecho es un grande. Y el tiempo nos dará la razón. Pero vamos a volver al Thomas característico. Sí, vamos a volver al sonido Thomas Newman, en este caso. Y vamos a escuchar Wall-E, de la película Wall-E, de Andrew Stanton. También nominado a Oscar. También, en el 2008. También lo perdió. Doblemente perdido, porque iba... Oscar a la mejor banda sonora y a la mejor canción. Que la pusimos la semana pasada. La pusimos la semana pasada, sí. Y nada, y el hombre este, pues algún día le tendrán que dar algo porque vamos. Se lo merece. Bueno, le hacemos aquí nuestro homenaje, ponemos a Wall-E, la película esta del robotito que se dedica a limpiar. Sí, sí, sí. Y después el primo. Y después volvemos. Y después volvemos con ya el primo Randy. Vale. Vamos con Wall-E. Hola, hola, hola. Thank you. Bueno, pues ahí quedó Wally. Con esos pichicatos ahí. Sí, ¿eh? De salida, muy bien. Pues nada, vamos con Randy. Vamos con Randy. Este ¿qué comentamos de Randy? Es un artistazo. Artistazo total, es un artistazo, está hecho de todo. Está hecho pop, ha hecho rock, ha hecho, vamos. ¿Y qué es eso de sus comienzos con The Tickies? The Tickies es un grupo de rock que hizo en los años 80, por ahí. No, en los años 60, perdón. En los 60. Este hombre ha hecho ese arreglista, ha sido pionista de estudio, principalmente es cantautor, ¿no? Mm. O sea, es que me está empezando a recordar a no sé quién de por aquí de Buñol, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que también compone bandas sonoras, cantautor o algo así. Nuestro querido y amigo Enrique Hernández. Más o menos, ¿no? ¿Eh? Oye, pues a mí me encantaría que nuestro amigo Enrique Hernández llegara a Randy Newman, ¿eh? Y a él también. Es que además Randy Newman, además, que tiene una cosa que es muy satírico. Uh-huh. Entonces eso también se parece. Enrique Hernández. Un abrazo, Enrique. Ya te digo, es algo tremendo, ¿no? En esa carrera, pues tiene 12 álbumes, ¿no? Después de Los Tickies empezó su carrera como cantautor en el 68 y pues completó 12 álbumes. Uf, y, pues, aún de vez en cuando, entre banda sonora y banda sonora, pues no tiene tiempo para alguno que otro. Además, nuestros oyentes van a tener el privilegio de escucharlo porque vamos a poner una canción suya, ¿eh? El tío, vamos, seguro. Y bueno, y en bandas sonoras, vamos a ver sus inicios. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue más o menos? Pues había hecho alguna banda sonora en los años 70, pero digamos que su consagración, su banda sonora, cuando ya decidió dedicarse en serio a las bandas sonoras. Los años 80, ¿no? Fue en el año 80, y en el año 81 sacó esta banda sonora, se llama Ragtime. Para mí es asombrosa esta banda sonora, muy basada en el jazz. Bueno, más que en el jazz, en el ragtime, efectivamente, el uh-huh. estilo de jazz. Sí, también es un estilo de jazz. Principios del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Justamente del año 1900 o por ahí. Para la película de Milos Forman, llamada así Ragtime. Y bueno, vamos a escuchar un par de temas. Sí, nos vamos a empalmar otra vez, ¿no, Roberto? Sí, empalmamos el tema principal con el tema de Atlantic City. Y seguro que le suena a la gente porque esto se ha usado en un anuncio de televisión. Hala, empálmala. Conoce Roberto. Más temas de Randy Newman de los que te crees. Sí, sí, sí. Thank you. ¡Ole! Chimpón. Está bien, animado, ¿eh? Esta, ¿sí? Esta música. Esta última parte era Atlantic City, la ciudad del vicio. Hombre. Hay una película famosa de Atlantic City con Burt Lancaster ahí, un Burt Lancaster maduro. En efecto. Sí, señor. De Louis Malle. De Louis Malle, sí. Ay, ahí se acuerda algo. Así bueno. Fantasma de Coldplay. Sí, sí, sí. Seguimos con Randy Newman. Randy Newman, y aquí vamos a ver todo lo versátil que es en Randy Newman. La gente se piensa que hace música de dibujos animados y ha hecho de todo, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar, en este caso, la banda sonora de El Mejor. Ese Robin Redford, todo guapo ahí. ¿Eh? Sí, bueno, esta película deportiva, yo creo que de las mejores que se han hecho, de las más cuidadas, esta película de Barry Levinson del año 84. Y aquí la verdad es que hace una música tremendamente, ¿cómo diría yo? Americana, inspirada en Copeland, no sé. Sí, sí, sí. Y luego a la gente le va a sonar a Jimmy Horner, seguro. Sí. ¿Esto es Jimmy Horner? Pues no, Jimmy Horner. Pues no, Jimmy Horner, Randy Newman. Randy Newman. Bueno, una nota, como dice, una imagen vale más que mil palabras. Eso. Una nota también, ¿no? Pues sí. Vamos a ello. Un sonido. Precioso tema. Se puede colar como de Horner, ¿eh? Tranquilamente. Sí, sí, sí. Sobre todo por la introducción. Sí, sí, y las trompas ahí. Bueno, Y en fin, vamos a acabar ya con el programa y con Randy. El puro Randy, que si antes hemos hablado de Tomás, lo mal que solo pasa a Tomás, que no le dan el Oscar. Si lleva 10, pues este. Randy solo pasó peor aún. Randy estuvo 15 nominaciones sin llevarse un solo Oscar. Y al final tuvo que caer, ¿no? Al final cayó, al final se lo dieron por canción, no por banda sonora, sino por canción. Por perseverancia, hombre. Se lo dieron por la canción If I Didn't Have You, de la película Monstruos S.A. Ya hemos puesto, no la película, pero sí el tema, sí, en un programa anterior. Pero vamos a poner otra de las canciones con las que le gusta al amigo Randy, pues poner en sus bandas sonoras, uh-huh. Cantándolas él. Uh-huh. Que a mí me gusta mucho como canta, ¿no? Con esa voz así un poco cazallera, pero a mí me gusta. De camionero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a poner en este caso, no ese tema, sino otro. Vamos a poner You Got a Friend of Me de Toy Story, que esa es otra. Muy conocidísima. No hemos mencionado que ha trabajado para Pixar, ha hecho Toy Story, Toy Story 2, Bichos, Monstruos S.A. Uh-huh. ¿Eh? Y también ha hecho películas para Disney, James y el Melocotón Gigante. Uh-huh. ¿Vale? Y aún tiene otra más que ha hecho este mismo año, que nos ha estrenado en España, creo, que es La Princesa y el Sapo. La Princesa y el Sapo, correctamente, sí. Que tiene muchos números, estar nominada a los Oscar y hablaremos de ella. Randy Newman sigue aquí al ataque, ¿no? ¿Hablaremos del segundo o de la decimosexta nominación? Bueno, ya creo que ya Randy se quedó muy tranquilo cuando el segundo Oscar igual le toca cuando lleve 30. Seguro. Yo estoy empezando a pensar que es que le dieron tantos Oscars a Alfred. Al papi que dijeron ya. Que dijeron, ya ven un Newman, ya está viendo los Newman fuera. Otro Newman no, ya está bien. Bueno, pues vamos con la canción. Pues con esta canción, Tienes un amigo en mí, y acabaremos el programa de hoy. Y la audiencia también tiene un amigo en nosotros. Esperemos haber llevado algo de calor, ¿no? En esta mañana fría, y tan fría, de 1 o 2 grados, a los hogares de Buñol. Uh-huh. Y Ángel Ramiro, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Juan Luis Payadas. Hasta la semana que viene, con más y mejor. Con mucho solfeo, bueno, y también se despide Roberto Zanón. Hasta la semana que viene. Our friendship will never die.